Me voy pa' Morón. Para Morón, me voy pa' Morón. Ay, yo me voy a tumbanchar, me voy pa' Morón. Este mango de Morón, me voy pa' Morón. A usted le gusta escuchar, me voy pa' Morón. Sabroso para bailar, me voy pa' Morón. Con dulzura y emoción, me voy pa' Morón. Tiene rara sensación, me voy pa' Morón. Algo de fascinador, me voy pa' Morón. A todo buen bailador, me voy pa' Morón. Me gusta oír su marchita, me voy pa' Morón. En el andén, el tren pita, me voy pa' Morón. Y arranca todo vapor, me voy pa' Morón. Brindis, el niño prodigio. A gozar, me voy pa' Morón. Mango, mango, lucero, me voy pa' Morón. Mango, lucero, me voy pa' Morón. Me voy pa' Morón. Ay, me voy para Morón. Me voy pa' Morón. Estoy llegando a Matanzas. Me voy pa' Morón. Pasé por Santa Clara, me voy pa' Morón. He llegado a Camagüey, me voy pa' Morón. Diego de Ávila, me voy pa' Morón. Aquí hacemos la última parada, me voy pa' Morón. Ahora mismo se ve el tren, me voy pa' Morón. Si no estás en el andén, prieta, me voy pa' Morón. Tú no llegas a Morón, me voy pa' Morón. Me voy pa' Morón. Me voy pa' Morón. Hemos llegado a Morón, me voy pa' Morón.